pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Zeus? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, para qué cambiar, acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, para qué cambiar, acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Muy buenas noches, estamos en el programa número 32 de Gladiador de la Cumbia. ¿Cuántos programas? ¿Cuánto todo el año pasándole cumbia los miércoles a la gente que tiene ganas de divertirse un poco, de escuchar un poco de lo que es la biografía de la cumbia argentina? Porque hemos pasado por la mayoría de las bandas conocidas de la movida cumbiera. Del otro lado del cristal lo tengo al Pulpo Lesiani en la operación técnica. Mi nombre es Pablo, el Caño Lima, y vinimos hoy con una biografía de un muchacho que tiene demasiado que ver en la movida tropical argentina. Un tipo que fue un peso pesado, es un peso pesado hasta el día de hoy, porque son de esos que han marcado un antes y un después dentro de la cumbia, en este caso del sonido cumbiero. Así como no sonaba igual Ricky Maravilla que Ráfaga, de la mano de Ráfaga de Antonio Ríos, acá de la mano de Oscar Belondi, quien hoy actualmente es el cantante de La Repandilla, revolucionó el mercado de lo que fue la cumbia, el sonido bolichero de cumbia, junto con La Base y junto con E Guacho, La Base de donde salió Néstor en Bloque. Pero Oscar Belondi tiene dos betas, la de músico y compositor y cantante, y la de productor, que es también igual de importante, o quizás más importante que su carrera como la gente. Rompía con todas las donde vos estás acostumbrado a que llega tu banda preferida, planta en escenario la banda, que siempre se trata de que sean pocos instrumentos para que sea más rápido el arme y el desarme de la noche, ya que tienen que hacer a veces 4 o 5 shows, o hasta 8, hasta 10 han hecho. Alguno haya que llevar equipos ni cosas así. La vida de Oscar Belondi, obviamente que al principio no era así, porque no existía un octapad, pero el mercado se fue agilizando mucho más y hubo más show de bandas en vivo por noche. Hoy a veces vas y te meten 4 o 5 bandas y te acostumbrabas a ver un show de media hora donde los temas son todos enganchaditos, donde vos, si sos una persona que estás acostumbrado a escuchar otros palos de la música y quizás la canción dura 4 minutos y en el minuto 3 y medio había algo que a vos te re gustaba y que fuiste ahí para escucharlo en vivo, pero resulta que de esa canción solamente te tocaron el primer minuto y medio, o los solos o cosas así, y el público cumbiero se acostumbra un poco a eso. Para vos, ver a una de tus bandas preferidas de cumbia en vivo y escucharla tal cual suenan un disco, quizás es cuando hacen otro tipo de show, en un teatro, en un estadio o en lo que sea. Pero cosa que tenía Oscar Belondi era que de repente estabas en la bailanta y te llegaba con una banda de a veces 15 músicos, con un set de vientos de 5 vientos, con una super banda. Que yo siempre recuerdo y me quedaba sensación de decir, el que no consume cumbia está acostumbrado a decir que La Nueva Luna es la mejor banda y la rompe. Yo decía, esto, pibe, hay muchas bandas que la rompen dentro de la movida de la cumbia. Y sobre todo porque tienen algo que no suelen tener otros estilos, que es la cantidad de shows que hacen y lo afilado que llegan a tocar. Entonces uno disfruta de algo que realmente es digno de ver. Al todo lo contrario a lo que se piensa en la conciencia social de que la cumbia es fácil y que cualquiera puede tocar y demás, uno se encuentra con la banda de cumbia villera con menos instrumento que suena de puta madre, que suena algo muy elaborado. También, como obviamente en todos los géneros hay cosas que son más sencillas. Quizás a veces depende mucho de la calidad del músico que integra esa banda, porque el género a veces no requiere que haya tanto virtuosismo, pero eso no quiere decir que no lo haya. Hay muchísimo virtuosismo en la cumbia, como así en otros géneros. Uno va a ver una banda de punk, ponele, que son respetadas porque hacen rock, pero no es muy diferente a otros, al estilo de cumbia quizás más simple. También quizás se valora a un DJ que te llena una Creamfield con 20.000 personas y el tipo está tirando una pista. Pero si Guachiturros hace una pista y bailan, es un robo. Entonces, es todo bastante relativo eso, y creo que se simplifica en que la música es cuestión de gustos y no hay más que eso. Que te puede gustar o no. El problema es cuando hay prejuicios. Siempre. Es más, yo siempre digo que... y a esto iba con que... Con que cuando uno logra no tener prejuicios, y mi consejo es ese, si tenés prejuicios te estás perdiendo de un montón de cosas, de disfrutar. Por ejemplo, a la hora de yo hacer música, quizás no soy un gran ejecutor de la música. Me gusta tocar el bandoneón, me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar el teclado, me gusta hacer cumbia, me gusta hacer tango, me gusta hacer rock. Ninguno creo que lo hago bien, pero le pongo corazón. Y eso me ha pasado, que a la vista de algunos dicen, pero ¿para qué lado pateás? ¿O qué haces? La diferencia es cuando a alguien le gusta la música y a otra persona le gusta un género musical. Y creo que a cierta edad también, porque los prejuicios de chicos están muy instalados a veces. Vienen de la mano de un montón de cosas, de medio de comunicación, del sentido de pertenecer. Cuando vos sos adolescente, quizás querés pertenecer a algo, y ese algo te lleva a una contra de otra cosa. Si yo cuando era pibe y era punk, a mí me cabía el punk, no podía ser rolistón. Yo hoy escucho bandas, no sé, en un momento apareció Villanos, que hacía esa mezcla de rock and roll y rolistón. Decía, ¿cómo esto? Era imposible, no sé. En un día me encuentro con un Almafuerte tocando con los Gardelitos, que era una cosa de loco, que no pensabas que no iba a pasar nunca. Nada, y lo mejor, digo, de todo eso es que a la medida que pasa el tiempo ir sacándose los prejuicios. Ojalá lleguemos algún día a tener una sociedad donde tus padres te enseñen a ser desprejuiciado, ¿cómo se dice? Desprejuicioso, no sé, algo así. Que creo que, mal o bien, hay cosas que van. He visto un montón de cosas. Me crié en una sociedad donde ser gay era algo prohibido y algo que estaba mal, el machismo, un montón de cosas que hoy ves que ya hay un sentido de lucha contra eso. Más vale que sigue existiendo o no, pero se abrió un montón esa cosa. Hoy trajimos un que en otros prejuicios, pero son más hables, o que consciente de ver un poco de sófico. Bafía de Oscar Belondi, cantando para arrancar una canción de La Re Pandilla, que fue el hit, el que lo subió a La Re Pandilla a los grandes escenarios. Más allá que Oscar Belondi venía de otras bandas que ya estaré contando, que se llama Arriba Arriba. Y también quiero decir una cosa con esta canción. Busquen en YouTube una versión que hicieron de los Guns N' Roses versus La Re Pandilla, que están los Guns N' Roses tocando, pero le pusieron esta canción de fondo y es muy gracioso. Y el tipo que lo hizo, yo siempre me pongo en la cabeza, digo, ¿cómo se le ocurrió esto? Estar mirando el recital de los Guns y dijo, acá entra esta canción de La Re Pandilla. Pero bueno, detalle para que lo busquen. Y así arranca esta biografía de Oscar Belondi con Arriba Arriba de La Re Pandilla. Escuchando es una intro que ya ahí le estaba diciendo al pulpo, guardámela en las carpetas de cortinas, que hemos encontrado muchas así, algunas que me acordaba y otras que he encontrado en la discografía de las bandas. Esta canción que suenan las trompetas, recuerdo que cuando arranca la banda empiezan con esto y junto al ritmo de la, mira, cuando vengan las trompetas lo voy a decir, pero se suma toda la gente a cantar esto, mira. Pero no llega mal la trompeta. Bueno, dicen, aguante la repandilla. Ahora cuando lo escuchemos va a ver. Hasta que no suene. La repandilla. Ahí está, ¿eh? Oscar, que nació en el 79. Nació en el año 1979, vino de una familia muy, pero muy humilde. María del Carmen Herrera, su mamá, Jorge Belondi, su papá. Y de muy chiquito tuvo una infancia, como solemos acostumbrar a contar, grandes artistas cumbieros, de lo que es la calle, ellos se dedicaban, una cosa muy loca esto, pero ellos vivían de cirujear y se dedicaban a alquilar los caballos con carros para otra gente que estaba en la misma situación. Hay negocios en todas las escalas. Y él contaba que de muy chiquito vivió eso de andar con frío, de andar levantando los culitos de fiambre que tiraban los chinos para poder comer, los juguetes todo roto, que era lo que sacaba de la basura. Pero, sin embargo, él dice, yo no viví, no era un pibe infeliz, porque tuve el cariño de mis padres también y demás, y es simplemente otra forma de vivir, estoy orgulloso de eso, dice, de haber vivido de esa manera, porque me dio un montón de otros valores también. Y nada, así fue como su infancia fue transcurriendo. A los 8 años Un día la madre le dice, che, anda a pedirle azúcar y hierba a la tía Gladys, ponele, vamos a ponerle un nombre. Dice que iba caminando y escucha ruido. Ruido con ritmo, ¿viste? A lo cual mira así de reojo y había un grupo de nenes de... Él tenía 8 años y un grupo de nenes de más o menos la misma edad, 8, 7 años, 9. Y escuchaba que tenían una banda, pero con... Como cuando el que tuvo de chiquito esa ilusión de tener una banda, ¿viste? Los tachos de la lata de durazno, no, la lata de batata, todas esas cosas. La trompeta era una radiografía que la hacían sonar, pero una cosa medio organizada para los chicos, pero era una banda. Y lo vio, ¿viste? Y le llamó la atención. Fue a pedir la yerba, el azúcar y a la vuelta se quedó escuchándolo y veía que el que hacía de... cantante se estaba peleando con el percusionista. Los chiquitos ahí se estaban peleando y decían, no, te vas de la banda, le decía. Te vas de la banda. Y justo como él estaba mirando le decían, ¿pero vos sabés hacer esto? Y le marcaba el ritmo. Bueno, vení a la banda. Dice que ese fue su primer contacto con la música de muy chiquito. Tener una banda que, mirá que cómo son las cosas. El bajista, el que hacía de bajista de esa banda, era el hijo de... ya te voy a decir, de Ángel Pérez, que era el bajista del Cuarteto Imperial, a quien estuvimos haciendo una nota el otro día, al cantante y al gitano. El hijo, Sergio Pérez, fue el que estaba dentro de esa banda de chiquitos, de niños. A los 10 años, los padres, que el papá había conseguido un trabajo de recolector, le compró los timbales. Y así fue como llegó su primer instrumento. Y pasó a ser uno de los chicos que más solicitado era en el barrio por las bandas de cumbia. Pero él dice, no porque tocaba bien. Me hace sentir como cuando yo alguna vez tuve un fútbol, ¿viste? Sino porque tenía las timbaletas. ¿Viste cuando te invita? No, aquel tiene fútbol, vamos a invitarlo, bueno. Sino porque él tenía las timbaletas y lo llamaba mucho para tocar. Y empezó a tocar de muy chiquito en banditas así de barrio y demás. Ah, creador del empuje. Y otra persona que sale del mismo, que se gesta del mismo lugar y que termina siendo uno de los grandes productores de la cumbia. A los 12 años entra a tocar con Mónica Cruz, que era una cantante del momento, y tocaba la octapada, y la habían puesto para tocar la octapada. Ella se empezó a hacer como en el ambiente de la cumbia. Siempre soñó y siempre sintió que eso era lo de él. Y llegó un momento que a los 14, desde muy chiquito empezó con la música. Y ojo que si vos recorres muchas biografías de las bandas, hay muchos chicos menores o chiquitos tocando en las bandas. Igual pasa en otro género también. Uno cuando tiene una banda de rock ahí en el garage de tu casa, quizás empezás a los 14, 15. Pero en este caso en otro género, en la cumbia, a los 14 hace una banda que lo llaman para integrar una banda. Él ya se empezó a animar con la batería, mirando en los recitales al baterista de Sombras en ese momento, que lo veía tocar y dijo, bueno, yo capaz que me puedo animar a esto. Y esto era una onda Gilda, lo que empezaron a hacer. Que en ese momento Gilda, bueno, Oscar Belondi dice también que en el ambiente de la gente en general la ve a Gilda como una grosa del ambiente, y en realidad le sucedió después que murió. Hasta el momento Gilda no era una persona que reventaba los lugares o que era... Sí, era querida y demás, pero era como alguien más del circuito. Y ellos hacían una banda que era una onda Gilda, que al toque pensaban y decían, si Gilda no tiene el éxito que se espera, nosotros que somos una copia de ellos, menos. Entonces duró poco ahí. Hasta que un día vino un productor y lo llamó para hacer la banda Los Boys. Que la banda ya venía, se venía gestando desde el lado de el Chelo Torres, que era el grupo Green y demás. Y Los Boys empezaron allá a pegar y a sonar, empezaron a hacer giras. Y fue su primer paso hacia la carrera profesional de músico. Digamos, dejó de ser amateur para poder vivir de la música y cobrar un poco. Y llegó a tal punto de laburar, hacer giras, ir a todos lados. Cuenta una anécdota muy graciosa que dice que tocaban tanto veces que una vez se iban a ir para Comodoro Rivadavia en avión. Entonces la combi los pasó a buscar, eran como las 7 de la mañana, recién terminaban de tocar. La combi los pasa a buscar, los lleva al aeropuerto. ¿Qué pasa? Todos estaban muy dormidos. Bajaron de la combi se fue. Cuando vino el avión, ¿dónde está Oscar? ¿Dónde está Oscar? Se había quedado durmiendo en la combi, nadie lo vio. Y Oscar cuenta que se despierta dentro de la combi, en un lugar donde había otras combis, otros camiones, cosas así. Y no entendía nada, mira el reloj, eran las 10 de la mañana. Se baja, había dos perros que lo querían comer. Y dice, no, el dueño de la camioneta vive allá, a su camioneta, maestro. Así que dice que, bueno, pero bueno, mándamelo. Y cómo llegó a hacer su banda, La Sonora Póker. Que La Sonora Póker, yo siempre me acuerdo de La Sonora Póker porque tenía un amigo que me decía, escuchá La Sonora Póker, y la ponía en el auto. A mí La Sonora Póker no me iba ni me venía. Yo me acuerdo de verlos en vivo, que el loco se ponía un traje que abría las manos así y tenía como unas... O sea, abría las manos como haciendo de planeador y tenía unas alas tipo de vampiro y en las alas tenía todas cartas de póker. Recuerdo eso. Y no tuvieron mucha suerte ni mucha repercusión. Hay un tema ahí con el Chelo Torres también, que supuestamente lo que dicen, el Chelo no les daba la cabida suficiente para poder desplazarse y laburar como se merecían. Cuando se empieza a venir a pique la banda de Sonora Poker y la cosa no funcionaba, Oscar Belondi cae otra vez a la realidad del laburador de siempre. Tuvo que volver, el padre había conseguido un plan trabajar, así que volvió a las calles a barrer las calles. Y nada, se había perdido como ese gran sueño, empezó a tener, tuvo su mujer, tenía un hijo, tuvo que empezar a laburar sí o sí, vendía set de limpieza en las calles, habían tenido, se había hecho sus clientes en tres barrios donde él cada 15 días llevaba la bolsita, la esponjita, los baldes y demás. Y su mamá, para bancarle los estudios, tenía una especie de ese juego de quiniela barrial. Yo me acuerdo que en mi casa se jugaba uno que era que vos tenías que elegir 10 números, no, 20 números. Y esos 20 números, creo que se llamaba la borradita. Esos 20 números, en la primera de quiniela nacional, durante los 5 días, o sea que son en total 100 números, si agarrabas esos 20 de los 100, te ganabas el pozo que era 4.000 pesos. Con él. Un juego muy de barrio, que la gente lo hace y siempre hay alguno que se le anima a ir recogiendo la jugada, y si el pozo es de 5, reparte 3, y ese es un laburo, un laburo para muchos. Hay muchos mucho laburo relacionado a la quiniela clandestina del litoral, decía un grupo conocido. Bueno, y era una de sus formas de pagarse sus estudios y terminar la carrera. Para seguir con esto de la biografía de Oscar Belondi, traje dos canciones, que una se llama Traigo una rosa, que es una canción que fue muy conocida de la Repandilla, muy linda. Mirá, lo que estamos escuchando ahora lo habíamos pasado en la biografía de Yerba Brava, porque es una canción de él. Escuchemos un cachito de esta versión en vivo, mirá. Qué lindo. Yo cuando veía y leía un poco de la biografía, o buscás, porque en realidad no es que vos te metés y buscás Oscar Belondi y te aparece toda la biografía, como si ponés, no sé, Juanse de los Ratones. Viste que en otros géneros por ahí es más fácil encontrar una biografía. Mayormente cuando armo biografía de gente que no sé mucho, es buscar y buscar y leer, y pedacitos vas recogiendo de otros lados, notas y demás. Y es re lindo ver cómo la peleó el Oscar Belondi, y escuchar toda esta gente cantando una canción de él, creo que es ser lo más gratificante de todos, así como para un padre laburante ver que su hijo puede crecer y desarrollarse gracias al esfuerzo de uno y demás. Creo que esto en la música es similar, cuando a uno le cuesta tanto llegar a algo, se disfruta de otra manera, supongo. Pero para seguir con esta biografía, y esta canción ya la habíamos pasado la versión de estudio, vamos a pasar estas dos canciones que se llama Traigo una rosa

ya. Párate de mano, si vos sos picante, ¿cuál de refugiado te vas? ¿Cuál de refugiado te vas? Para que aprendan, para que tengan, para que guarden y para que recuerden. Este otro tema, Pulpo, para que guardes ahí en la carpeta de cortinas, porque es otra de las canciones instrumentales que me gustan tanto de la cumbia. Biografía de muchas bandas hemos nombrado a Oscar Belondi, porque ha pasado por varias. Cuando llega a Red a tocar la batería por un productor que se acordaba ahí de que él tocaba la batería y demás, y tuvo la suerte de volver a remontar ahí. Empezó a hacer giras y demás, pero seguía siendo un empleado. Y un día, tocando para Red, se cruza con los pibes de Yerba Brava. Y Yerba Brava, en ese momento, el monito, que en paz descanse el monito que falleció este año, había decidido dejar Yerba Brava. Y los chicos de Yerba Brava tenían por costumbre escuchar las canciones de Sonora Pocket como cábala antes de subir a los escenarios y demás. Entonces, cuando se fue el monito, pensaron en la posibilidad de que Oscar Belondi, que era el cantante de esa banda de Sonora Pocket, pueda llegar a integrar Yerba Brava como nuevo cantante. Y se lo cruzan tocando en vivo y le proponen: che, Oscar, te estamos buscando a vos para ver si querías ser vocalista de Yerba Brava. A lo cual él lo pensó, lo habló con la mujer. En ese momento, cuando Yerba Brava, cuando se va el monito se va en pleno auge de la cumbia villera. Y la cumbia villera, por ahí, no es lo que pensamos hoy en día. En ese momento estaba como... era una situación bastante tensa también. Cuando apenas salía, porque fue un boom para la gente del barrio, y para otra gente era demasiado mal visto, más que hoy en día. Aunque queda ese resabio de que cumbia villera no, y quizá gente que nunca escuchó cumbia villera. Y le comentaba a la mujer, él venía de otro palo, venía de bandas como Red, de Sonora Poker, otro tipo de letras y demás, más allá de que él vivió en esas circunstancias barriales. Y le preguntaba: mira, Pulpo, arrancá de vuelta esa canción, me mata cómo empieza con guaracha y... Y ahora arranca un teclado villero. Excelente. Excelente. Cosas de las ideas que se le ocurre a Oscarcito Belondi. Lo consulta con la mujer, y la mujer le decía, con más miedo que él, le decía: che, pero meterte en esa, mirá si se pudre todo, va en cana, mirá que le están bardeando a la policía, todo eso. Decía: no pasa nada. Y bueno, y se metió. Y él lo pensaba como también un lugar donde tenía que pasar para poder avanzar, para ser respetado en el ambiente y demás. Y... sumó en Yerba Brava con su disco que él graba, y empieza a aportar ideas. La banda empieza a cambiar, porque encima el Confer había prohibido todo tipo de letras que hablen de cosas que suceden, que vemos en el día a día, de alcohol, de droga, de lo que sea. Había prohibido un montón de cosas. Es más, en un momento hasta prohibieron los nombres. En la televisión no podían tocar Yerba Brava, no podía tocar Pibes Chorro, no podía tocar todo lo que tenga relacionado el nombres así como con drogas o demás, no podían estar presentes en televisión. Lo que Oscar Belondi dice: qué loco que vivimos en una sociedad donde si los redondos hablan de droga está todo bien, pero si hablamos los pibes del barrio de droga, no. Empieza a ser cantante y trae temas como ese, Reloj Cucú, demás, y empieza a ser reconocido y respetado en el ambiente, y a su vez produce sus dos primeras bandas, que son La Base y E Guacho. Que acá es cuando yo hoy hablaba al principio del programa que revolucionó un poco la música y la cumbia en el ambiente. Porque, ¿qué pasaba? Él decía, yo hice dos bandas, donde las bandas, para que te suenen en el boliche, necesitan el paso de televisión. Concepto que yo siempre le doy a los pibes, el mensaje que le doy, dice Oscar. Hay gente que paga 20 mil pesos por aparecer una semana en televisión, y sin embargo, eso es simplemente propaganda. Y propaganda no te asegura ningún éxito. Si la cosa anda, va a andar, solamente tenés que esperar un poco. Esos 20 mil pesos va a estar en tu familia, decía él. Entonces él decidió no empezar desde ese lado, sino directamente entrar al boliche. Y para entrar al boliche empezó a conocer los DJs. Cada vez que iba a tocar, empezó a comunicarse con los DJs. Che, maestro, ¿cómo sacas el sonido de bombo ese que vos ponés cuando remixás las canciones? Porque él se daba cuenta que el DJ era un empleado más dentro de todo el boliche, que a veces ganaban 50 pesos por noche, que al mes eran 200 pesos, y que durante la semana tenía que laburar de otra cosa el DJ. Y resulta que eso hacía de que el laburo de DJ, de remixar las canciones y demás, era un laburo que no iba a ser cobrado nunca. Y entonces él pensó, ¿qué pasa si mis canciones yo las hago directamente con ese sonido remix de bombo bolichero y demás? Y así es como nace. ¿Sabés qué te voy a pedir, Pulpo? No sé, bah, por ahí te va, no sé si en alguna carpeta tenés, pero yo he traído alguna vez algo de Guacho. Si llegás a conseguir mientras que cuento, para poner un cachetito. Busca algo de Guacho, si está Ricky Pompón, Pam Pam, algo de eso. Y entonces él dice, empecé a hacer mis canciones con ese sonido bien bolichero, y cuando lo llevé, ahí está, mira, escuchemos. Sos un groso, Pulpo. Con ese bombo bien marcado, que en las bailantas se empezó a explotar de toque. Había hecho la base en ese momento, en la percusionista de Red, de Grupo Red, él lo había conocido ahí. Y dice, Oscar dice, Néstor era un tipo que no hablaba, decía, sí, me gusta, nada más, no, era un tipo muy reservado, y le costó mucho convencerlo para que llegue a cantar. Que después hay un tema ahí entre ellos que no sé si se ha solucionado o no, pero lo que era un pibe que no se bancaba todo eso, y realmente es algo que, comentario de bronca, de hacer a explotar que, y a su producción para otros, los temas de él, bueno, toda una movida. Y así, después de la base y el Guacho, llega a ser su grupo, que se llama La Repandilla, que es el grupo con el que está hoy. Una de las biografías más extensas, decimos hoy, ¿eh? Bastante, bastante larga, junto con la de Pala Ancha, me acuerdo que hemos contado un montón de cosas. Llega a ser La Repandilla, que él era su sueño ese de, yo no quiero televisión, no quiero hacer cosas que no me interesan, el ambiente es muy crudo, muy, y si la banda está buena, algún día me lo reconocerán. Y es lo que sucede hoy en día con La Repandilla, que todo el mundo reconoce que es una de las grandes bandas de cumbia y no tiene esa difusión que podemos ver televisiva o demás. Y hoy Oscar Belondi es una persona muy respetada en el ambiente, es productor de muchísimas bandas, y colabora con muchísimos músicos. Él dice, yo manejo agendas, llamo, ofrezco amigos, compañeros, colegas, yo le llamo por Nene Malo, por, bueno, muchísimas bandas que hoy mismo están sonando, y le preguntan, pero vos de eso sacás algún porcentaje. No, yo no hago negocios con colegas. Cosa que en el ambiente se respeta mucho, que Oscar Belondi sea una persona muy, muy, muy de corazón, muy querida, y que por suerte, y buenísimo que le pase, que hoy esté viviendo uno de los mejores momentos de su carrera musical, haciendo giras por todos lados y haciendo teatros y siendo reconocido como de las mejores bandas de la cumbia, y que ha dejado Oscar Belondi su sello en la cumbia argentina. Algunos de sus discos vamos a nombrar, como Marcando la Diferencia, Cacá, Nené, Fantasma, En la Ciudad de los Vivos. Bueno, y, no, y si nombramos todos los discos de los que él participó, serían montones. Esos son algunos de La Repandilla. Una cosa de la que le preguntan a Oscarcito es el tema de los músicos, porque él, al crear tantas bandas, siempre le pasa que, como Néstor en Bloque, que se va de la base, que hacen sus mambos, sus movidas, y él dice, yo al contrario, me pone muy feliz que los pibes puedan desarrollarse y ganarse sus medios, y eso es algo natural que pasa en la movida, que alguien cuando crece como empleado después se forme su propio kiosco. Muchos se dan cuenta que es demasiado difícil y vuelven y son bienvenidos y nunca dejé tirado a nadie. Bueno, así que así concluye esta biografía de Oscar Belondi y nos vamos a ir con dos canciones. Una que es una canción que está sonando muchísimo ahora, que tiene poco tiempo, que está cantada con Dalila, que se llama Muero por ti, que es un hitazo, es un temazo y me encanta. Y una canción, elegí estas dos canciones para irnos, que son a dúo, porque tiene un disco con todas canciones acompañado de otros artistas cumbieros. Y vamos a ir ahora con Yo me equivoqué, con Antonio Ríos, y Muero por ti, con Dalila, y terminamos esta biografía de La Repandilla. Yo me equivoqué amándote, porque al darte amor tú me has dejado más vacío que antes. Me equivoqué odiándote, porque al recordarte no me ayuda y no sé qué hacer para olvidarte. Y cuando pienso que lo he superado, a tu memoria yo sigo amarrado. Y la mañana me agarra pensando que el tiempo no para y la vida se va.

seguimos al aire acá de Radionauta FM 106.3. Los teléfonos para comunicarse es 451-6917. 451-6917. Quiero mandar saludos ahí a la gente que está interactuando en mi Facebook de Pablo Lima, porque ahora si se quieren comunicar con Gladiador de la Cumbia, lo van a tener que hacer directamente desde mi Facebook por ahora. Quizás cuando hagamos, cuando retomemos el año que viene con Gladiador de la Cumbia, tengamos un Facebook propio. También pueden, en el Facebook de Cumbia Cumbiamberos, también donde yo publico ahí lo que va sucediendo en Gladiador de la Cumbia. Mandar saludo a Julie Elizabeth Romero, a Azu, a Gabriela Lima, a Claudia López, a la Julie de Las Cachitas No, que ahí estábamos escuchando, que van a estar tocando este sábado, como también vamos a estar tocando Los Impescables en Guajira. A Ine, a Julia Biglioni, Viaggioli, ahí va, no sé por qué leí siempre Biglioni, a Claudio Godoy, el Gato Godoy, a Guido Sarachi. Guido Sarachi ahí es el, es un colega tuyo, Pulpo, es el productor, no, perdón, el operador de La Siberia, operador en Radio Provincia y operador en el inflador de Radio Milenio. Él está ahí haciendo la operación, sí. Quiero mandar un saludo también a Guido Sarachi, que me ha pasado algunos teléfonos de para hacer notas a los cumbieros conocidos. Estamos en esta sección donde traemos a veces un triplete, una tricota de cumbia, y traje algo dedicado a la gente del sur, que hace rato que no veníamos pasando nada, y ya enseguida vamos a estar escuchando nomás a Los Dragones con Márchate de Aquí, Por Amarte y Tu Recuerdo. Y como hemos hablado mucho de la biografía de Oscar Belondi, le vamos a meter tres temitas más ahí para que la gente, mientras está cortando las papas para hacer el pollo al horno, baile un poquito, mueva las caderas al ritmo de Los Dragones, esta banda de cumbia sureña, los reyes de la cumbia del sur, y suena de esta manera. ¡Cumbiamberos! Ya no soy tu amor, me has perdido. Márchate.

corazón. Alce la mano los cumbieros como yo, alce la mano los cumbieros como yo. Tema que reflotamos acá de Daniel Lezica y venimos a esta sección del túnel de los recuerdos de las cumbias viejas, estos cuartetazos también, porque son cuartetos estos más que en realidad, es como una cumbia cuarteteada, pero sí es un estilo, no sabría cómo definirlo, porque es una cumbia cuarteto eso, porque suena un güiro ahí, pero sí es un estilo muy marcado de la época de Sebastián, de Gary, de Miguel Conejito Alejandro y demás. Y acá en Gladiador de la Cumbia trajimos para escuchar un poco de esas canciones. Poneme este estribo. Me doy cuenta que me estás mirando, te robar el corazón. Te aseguro que no estoy jugando. Saludo a la INE ahí que estaba sintonizando vía internet online al programa Gladiador de la Cumbia. También quiero mandar saluditos, ya te los voy a decir, mira. Un amigo me lo ha contado, que sin darte cuenta, tú le has preguntado. A Maru Castaño, a Sebastián Encina, a Héctor, a Mica Rodríguez, al Gato que ya lo saludamos, a Nico García, a la ASU, a la gente que está interactuando ahí en el Facebook, poniendo me gusta, comentando un poquito. Ariel Núñez, seguimos acá en Gladiador de la Cumbia FM Radio Nauta. Y a tu miércoles le ponemos un poquito de onda y un poquito de ritmo. Trajimos en esta sección del recuerdo a un tema, ya que estamos escuchando de cortina a Daniel Lezica. Vamos a seguir, mira, anda poniéndola, la canción que sigue. También, de Daniel Lezica, hay otra en tu lugar, un temazo. Después vamos a escuchar a Gary por primera vez en Gladiador de la Cumbia con un temazo que se llama Te burlaste. Quiero, me encantaba esa canción de chiquito. De besos. Que cuando las escuchen, yo estoy seguro que van a decir, mirá qué tema es esto. Así que déjalo ahí, Pulpo, mandale mecha a estas tres canciones que estamos en Gladiador de la Cumbia escuchando un poquito de cumbias viejas y cuartetazos viejos. Yes. Sin poderte amar. Te llenaré, te llenaré.

Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Hablamos un poco de lo que logró Oscar de la Re Pandilla, y es que un antes y un después de el sonido cumbiero. Fíjate cómo suena este bombo, también bien bolichero. Cosas que han revolucionado el mundo de la cumbia. Sabés que nos habíamos ido por el túnel allá del tiempo a ver algunas canciones de los 80, y nos vamos a quedar un ratito ahí para seguir un poquito por los 90. Estos muchachos que hoy lo elegí porque digo, me empecé a acordar de esta canción y digo, qué buena canción esa, que no sé de quién es la autoría realmente, si es producción de los chicos de Montana, a ver si alguno se acuerda de Montana, esos muchachos que aparecían vestidos de cowboy y tocaban esas cumbias. Gente de Montana viene muy relacionada junto con los chicos de esa de la vestimenta de la cumbia. Antes de ellos no había ese tipo de vestimenta, que todos se vestían de una manera distinta y no sé, todos de cowboy y todo de... Que eso viene de muy de la mano de los precursores de la movida tropical. Creo que fue entrelazándose, ponele, desde los Loco Mías, que tenían su traje, y en lo tropical fueron los Fantasmas del Caribe, aquella banda que de Centroamérica, que se ponían todos trajes y todos pibes bonitos adelante haciendo canciones, un poco de playback con una banda atrás, y llamaban la atención por eso, viste, todos pelilargos, medios glam, de lo que venía el metal glam de antes, viste, no sé, vos mirás Europe y todos vestidos de esa forma, con pelos largos, hasta se pintaban los labios. La cumbia los tuvo de la mano de Comanche, de la mano de Montana, de la mano de Malacate, de los Chacales, tantas bandas que en su momento, Luz Mala, tenías que tener algún tipo de traje distinto. Creo que en esa época habrán laburado muchísimo los diseñadores y modistas en la cumbia. Porque yo siempre pienso, uno también identifica el clásico de la cumbia es la banda de cumbia con los trajes. ¿Viste? Trajes para salir, camisa y corbata. Traje es, no la corbata, pero el traje y pantalón de vestir es como un clásico de la movida de la cumbia. Salvo los que han roto esos esquemas, como esto que estamos contando ahora, o la cumbia villera, demás. Pero hasta el día de hoy pasa desde los guaguancó hasta el día de hoy, que el traje y el pantalón de vestir. Y yo me ponía a pensar, no es que lo que digo debe ser una certeza, pero concluyo o relaciono que está muy ligado al género y de dónde a dónde tocaban esas bandas. Si ibas a tocar un casamiento o un cumpleaños, seguramente quedaba bien que vayas empilchado, como se empilchaba a la gente que iba a un casamiento o un cumpleaños. Convengamos que una banda que va a tocar a un casamiento o un cumpleaños en un lugar humilde es porque es alguna banda amiga. Pero los que contratan son gente que pueden hacer una fiesta y pueden poner un billetín para que venga una banda a tocar en vivo. Entonces, no sé por qué se me ocurrió, quizá alguno coincida conmigo o no, que el tema de la pilcha cumbiera, el tema del traje, debe estar muy relacionado a eso, a los lugares donde se tocaba, más que por una cuestión visual. Y después se trasladó al escenario, obvio. Pero, bueno, recordando un poco de esto, de los trajes así exuberantes, o me acuerdo que los de Montana eran tipo cowboy con flecos en los brazos y todas esas, y sombreros y cosas así, elegí dos canciones. Amor Mío, no, una canción de Montana, Amor Mío, que es un temazo, me re gusta esa canción. Es más, te voy a decir una cosa, en esa época cuando sonaba Montana y yo escuchaba Dos Minutos, odiaba saber que por dentro me gustaba esa canción. Y decía, no me tiene que gustar esta canción, pero me encantaba esa canción de Montana. Y una canción de Los Dinos, que son precursores de todas esas cosas de menta y de estas canciones románticas cumbieras, con Demasiado Tarde. Son dos temazos de la cumbia. Obviamente Montana es acá, Los Dinos no, pero escuchemos estas dos canciones que son fabulosas. Ponela, Pulpo. No. vas, amada mía. Ahora cuando más te quiero, vida mía, llévate mi corazón, en tu alma mi canción, y no te olvides jamás de mí. Sé que te tienes que ir, amada mía, en tus ojos solo hay melancolía. Siempre acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz, ya no sé lo que es vivir sin ti. Dime cuándo volverás, no te vayas, quédate un poquito más, que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame y después te vas. Amor mío, dime cuándo volverás, no te vayas, quédate un poquito más, que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame y después te vas. Amada mía, ahora cuando más te quiero, vida mía, llévate mi corazón, en tu alma mi canción, y no te olvides jamás de mí. Sé que te tienes que ir, amada mía, en tus ojos solo hay melancolía. Acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz, ya no sé lo que es vivir sin ti. No, mi llorar, amor mío, bésame y después toque y después te vas. Para ti, o no hueles que hay otro arma tu verne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita. Dile a Isa que la, Isa que la, Isa que la, Isa que la. Un saludo a la Yoli, que la Yoli acaba de sacar su disco solista, así que la gente que quiera comprarlo y escuchar algo de buena música, no dude ahí en comunicarse en el Facebook, Yoli Campos, y le vamos a pedir los discos necesarios para escucharlo. Así que quiero mandar un abrazo grande. El otro día la escuché a la Yoli el sábado tocando, no, el domingo creo que fue, sí, el domingo, en la fiesta sureña ahí que hicieron en Estación Provincial, y estuvo haciendo unos temitas junto a la Noe, Sin Cunas y bueno, no me voy a acordar el nombre de la percusionista que estaba justo ahí tocando con ella, pero muy lindo realmente lo que hace la Yoli, una de las mejores voces que he escuchado también, y ha pasado acá por el programa. La Yoli vino a Gladiador de la Cumbia, se tocó unas cumbias y unas canciones de ella también, así que va un beso grande. Y estamos llegando al final de Gladiador de la Cumbia. Esto es. Faltan 10 minutitos y vamos a pasar un par de cuartetos, te digo. Viste que siempre en esta sección donde le mandamos la mona a pleno. Y también hemos pasado, Rodrigo, dije, en 32 programas de Gladiador de la Cumbia no hemos pasado nada de Walter Olmos, aquel muchacho que se hizo conocido de la mano de Rodrigo. Rodrigo una vez lo escuchó cantar en un baile de ahí, de Catamarca. Un baile pequeño donde estaba cantando y le gustó mucho, lo fue a buscar a la casa. Venía de un barrio muy humilde, una casa muy humilde, Walter, y Rodrigo lo quería llevar para empezar a hacer una banda más profesional y que empiece a hacerse conocido a nivel nacional, y los padres no querían porque decían, ¿a dónde vas a llevar a mi nene? No sé qué. Y dice que Rodrigo le dijo, señora, esto, el laburo que le voy a hacer a su hijo va a ser bueno para toda la familia, porque su hijo va a empezar a cambiar su realidad económica. Y le dio 200 pesos a los padres, de los cuales la madre estaba como asombrada de esos 200 pesos. Le dijo, bueno, esto no es nada, señora, si usted quiere y su hijo tiene todas las ganas de hacer esto. Y se lo llevó, y ahí empezó la carrera de Walter, que pasó a ser el heredero de Rodrigo después para todos. Y tuvo, bueno, su final trágico, como todos sabemos, que se terminó suicidando, pobre Walter, que fue una noche que me chocó bastante, me acuerdo. Vamos a escuchar dos canciones de Walter Olmos. Una que se llama Hay Corazón, que es una canción de José Luis Perales, en realidad, que esta es una versión que hace Walter Olmos. Y Chico de la Calle, una letra, un temazo de Walter Olmos. Y antes que termine Gladiador, vamos a escucharlas así. Ponela más rápido, las canciones. Adelantarles el tiempo, mirá, temazo. Esto es Walter Olmos, el Gladiador de la Cumbia. Hoy dices que sí, mañana dudas y me haces temblar. Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad. Cómo te burlas de mí, cómo te burlas de mí. Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir. Cómo te burlas de mí, cómo te burlas de mí. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me pone tus alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay, corazón. Doctor Mayorga, eso, bailandas. Quieres hablar como te a las nubes contigo, me llevas hasta las guardas en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me pones tus alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay, corazón. Yeah. de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos. Desde Catamarca para todo el país y para todos los chicos de la calle, loco, para todos los chicos de la calle, ahí va. Palma, palma, palma, palma, palma, palma. En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, lo sé andar con pies descalzos. A pesar de las mañanas llenas de frío y de sazón, por no tener para zapatos y nada más que una ilusión. Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede. Solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan. Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo, también lo he vivido. No pude jugar, no pude estudiar. Mi escuela fue la calle. ¡Eva! Sus manos tan pequeñas que no vale, estruje a cada rato, en la ocasión un paño gastado, solo por centavos, sobre el vidrio de algún auto, que le devuelve sin un gracia, cual le gano la atención. Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede. Solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, nadie pregunta si te falta el pan. Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo, también lo he vivido. Y así escuchamos Walter Olmos y terminamos la noche bien arriba ahí con unos cuartetazos de Walter. Esto fue Gladiador de la Cumbia, pero nos vamos a encontrar esta vez no el miércoles que viene, sino vamos a estar un cachito antes, el martes. La radio, Radio Nauta cumple 3 años. 3 años que para muchos es mucho, para otros será poco, depende para qué, ¿no? 3 años de Radio Nauta y vamos a hacer un programa. En conjunto todos, que va a estar desde la mañana hasta la tarde, ¿no, Pulpo? Desde a partir de las 11 de la mañana hasta lo que dé, hasta lo que dé. Y vamos a encontrar y a compartir el espacio con compañeros de otros programas, así que va a estar muy entretenido ese día. No pueden dejar de sintonizar la radio, nunca pueden dejar de sintonizar Radio Nauta, pero ese día va a estar más que interesante y nos vamos a copar entre todos a hacer y festejar los 3 años de Radio Nauta. Y como siempre, después del martes, el miércoles estaremos otra vez con Gladiador de la Cumbia, con otra nueva biografía, con más música para escuchar, alguna cumbia vieja, algunas cumbias nuevas. Y nada, esto fue Gladiador de la Cumbia, con el sello de Gladiador de la Cumbia, Supermercado, y esta canción que se llama Gladiador. Sabe de frente, tiene una grande revolución. Nadie lo pone siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón.